aplausos, señores, por toda la gente que está cantando. Qué bonito, qué bonita. Qué bonita gente que está de ambiente.